Bangladesh contento, no. Vives al filo, no. Desconozco lo que enfrento. Previento, no. No aguanto ni un segundo más. Hey. No. Vivir yo contra el viento, creciendo dentro de lo que me miento. Quiero estar sin ti, lo que enfrento. No puedo volver a este demoler. Todo lo que crees y ves, estamos aquí, no lo crees. Hey, yeah, hey, hey, hey, yeah. Embargo en lista, no te confundas, no. Como mi cara de revista, mi pasta no se ha vista. Oh, oh, oh. Embargo en lista, hey, ah, ah, ah. Y ba, ba, ba. Embargo en lista, ah, no te confundas con mi cara de revista, mi pasta no se ha visto, mi clan insta a fluir sobre pistas con buenas vistas, rompo lo que toco por crecer. Solo yo coloco el coco loco a mi parecer. Aviso de que no fueron bellas. Solo cambias tú, el mundo es gris, una estrella. Por donde piso yo, pasa la polis, no. Un porrito, 600 pavos. Yo me derrito, oh, esta mierda en el lavabo. Oh, oh, oh, oh. Be, yeah, hey. Ba, ba, ba, ba, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, hey. Ba, ba, ba, ba. Mm, hey, hey, hey. bum bum bum. Hey, we got Roselle and Ken. The bass behind Winterbone. Hey, we just having fun. We just having fun. I don't know my words. I don't know what I'm leaving you in the world. Oh, oh, what I got is a wall. I got to destroy. But don't know how, oh, oh. Tell me, yeah. Tell me, yeah. Tell me, donde divises tu reflejo, lejos será mejor color y amor, por donde pises versos, en las ideas, controversia no, todo lo que tengo, la mitad de donde vengo no, a veces es. No soy preso, no. Descontento, no, vives al filo, oh, oh. Desconozco lo que enfrento yo, desconozco lo que yo tengo. Estamos a ver que no, no, no vengo. Todo lo que tengo es una vida bajo mis pies, pero estamos enterrados todo el mes, así que ven conmigo y a mi compadre. Todo lo hacemos así me encuadre. Sabes que lo tengo, pero no vengo de otra parte. Sabes que de mi rap yo no hago alarde. Ven ya. Ven ya.